Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la situación de las familias que alquilan en todo el país, millones de personas en esta situación, y un decreto que suspende los desalojos, que congela los alquileres, que vence este 31 de marzo. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Emanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Hola Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y bueno, y a todos los oyentes también. Emanuel, ¿qué pasa que este decreto vence y no hay chance, según la decisión del gobierno, es dejarlo que venza? Exactamente tal como vos decís, nosotros el jueves pasado hicimos una convocatoria a nivel nacional, en una concentración en distintos puntos del país, para justamente plantearle al gobierno la necesidad de extender el decreto 320, sancionado ya por el 29 de marzo de 2020, que era retroactivo a partir del 20 de marzo del 2020, cubría a los inquilinos, se prohibía los desalojos, se prorrogaban todos los contratos y también se congelaba el precio de los alquileres. Esta situación después se vio prorrogada dos veces, siempre entendiendo que eran situaciones epidemiológicas complejas. La pandemia sanitaria es difícil de enfrentar si la gente queda en la calle, ¿no? Familias enteras, que es lo que puede pasar. Y a su vez también, como bien sabemos, todo este entramado que trajo el virus también detonó lo que es la situación económica. Hay muchas familias que hoy por hoy no se han visto en una mejora económica como venía siendo hasta ahora, como se esperaba que sea hasta ahora, y sobre todo, bueno, las personas que alquilan, si el 31 de marzo finaliza esta medida, van a tener que salir a abonar todo lo adeudado, sumándole lo que es un nuevo contrato de alquiler. Después de la concentración que hicimos el jueves, ese mismo jueves el Gobierno Nacional tomó dos medidas que se la pueden analizar contradictorias. Por un lado, lo que era la restricción de los vuelos y demás, que es una medida puramente sanitaria en la cual estamos de acuerdo. Y por otro lado, publicó un decreto en torno a lo que es los alquileres, en el cual el ministro Ferraresi, con su firma, reafirma la situación tal de que, bueno, no considera que se extiende los desalojos, la previsión de los desalojos hasta septiembre de 2021, pero sí convocándolo a una mediación. Nosotros entendemos que esto es una medida que no alcanza para nada, en absoluto. Un desalojo es una situación muy, muy, muy violenta, y ya hoy por hoy, con un decreto firme en el cual es un año de trabajo con las inmobiliarias, con los propietarios y demás, se han dado algunos desalojos encubiertos, con una medida así de medias tintas, sería aún peor la cantidad de desalojos que habrían, siendo que también casi el 40% de los inquilinos hoy por hoy están endeudados con el alquiler y a su vez también con las expensas y con los servicios. Por ende, esto quiere decir claramente, el 31 de marzo van a ir las inmobiliarias y demás a generar lo que es un desalojo muy violento, sería. Eso es lo que prevemos, y tanto inquilinos como agrupados en las asociaciones, como también los inquilinos que nos contactan, estamos completamente en alerta y preocupados, ¿no? Emanuel, ¿y ustedes qué están pidiendo, qué ven como salida? Porque debería ser una decisión que el gobierno tendría que tomar en estos días antes del 31, esta semana. Exactamente, sí, el gobierno tiene que tomarlo en estos días. En el día de hoy se conoció una nota periodística de un colega de ustedes que, bueno, destacaba que empezaba a haber disonancias con esta definición de Ferraresi para dentro del gobierno. Hay algunos sectores del gobierno que ven con buenos ojos prorrogar esta medida. Entendemos que hay que ir por ese lado, extender lo que es el decreto. El tiempo, bueno, lo dirán justamente el ministro, que se reúna y demás, de que lo defina. Nosotros creemos que hay que prorrogarlo hasta que finalice la pandemia, pero bueno, también es quizá un momento de juntarnos a trabajar y pensar una salida, ¿no?, de esto. Siempre destacamos nosotros desde el primer día que se estableció este congelamiento y prohibición de desalojos, sabíamos que íbamos a tener que trabajar en conjunto y era un trabajo muy arduo para salir de este congelamiento. Pero asimismo también creemos que la salida no es la finalización por el calendario que marca un decreto, sino que la salida tiene que ser un trabajo en conjunto, empezar a dar soluciones y políticas públicas. Lo que proponemos es claramente un plan de desendeudamiento, la implementación completa de la ley de alquileres, que se implemente dentro de la ley de alquileres lo que falta, que es el órgano de control, y también todo lo que es el alquiler social, que sería una manera de salir de este problema. También entendemos la necesidad de hacer un escalonamiento de los propietarios, propio de que, bueno, hay propietarios, no es lo mismo un propietario de una sola vivienda en alquiler que el que goza de tener más de una vivienda en alquiler, y ahí es donde el Estado tiene que poner el ojo para solucionar el problema del pequeño propietario, porque seguramente también nos llegan casos de inquilinos que alquilan su vivienda propia para alquilar otra más grande. Entonces también hay que generar un marco estatal para acompañarlo. Todo eso es lo que vemos, y también creemos que hacemos la misma evaluación que hace un sector del gobierno, dejando de lado a Ferraresi, como en el día de ayer a la noche escuchábamos al jefe de gabinete Cafiero conjuntamente con la ministra de Salud, planteando de que, bueno, empezaron a haber restricciones, prohibiciones para prevenir lo que sería esta segunda ola de COVID, y que fundamentalmente en las ciudades más grandes ya están viendo, en base a los índices epidemiológicos, que hay un grave riesgo. Se ve que el ministro Ferraresi no solamente no habla con nosotros, sino que tampoco habla con la ministra de Salud, porque si no sería claramente que caería de Maduro, que tendrían que prorrogar la medida. No entendemos por qué toma esta definición y sigue empecinado en no prorrogar el decreto. Creemos que es momento de darse un debate y rever esta medida, que claramente es lo que está tomando la definición a nivel mundial y lo mismo que tomó el Estado Nacional allá por marzo de 2020. Emanuel, ¿de cuántas familias en el país, si tienen algún dato, estamos hablando, que estén en una situación de deudas insostenibles o difíciles de pagar, difíciles de afrontar y que necesiten de algún modo un plan para encontrarles una solución? Mira, en Argentina hay números oficiales 9 millones de inquilinos. De esos 9 millones, 4 millones hoy por hoy están atravesando situaciones muy complejas en torno a lo que son deudas de alquiler y demás, entendiendo a los inquilinos en su totalidad, ¿no? Aquellos que tienen contrato mediante una inmobiliaria, aquellos que tienen un contrato informal o que directamente un contrato formal con el propietario y demás. Bueno, hay 4 millones que hoy por hoy están acarreando deuda. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay que poner el ojo, porque claramente hay muchas familias que el primero de abril se van a quedar en la calle. Siempre, a diferencia de las otras extensiones y prórrogas, siempre nos iban avisando, decían, bueno, no, quédense tranquilos, se va a prorrogar, estamos esperando para publicar la norma, pero ya sale, ya va a salir, Alberto está a la firma, además. Bueno, hoy por hoy eso no existe más, se cortó todo el diálogo, cambió la gestión de Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en la cual antes estaba la ministra María Eugenia Bielsa, que era mucho más dialoguista en este sentido, y hoy por hoy Ferraresi no lo hace así. Estamos preocupados porque lo único que nos dicen es que no se va a prorrogar, pero no nos adelantan nada, ya estamos llegando al fin de esta fecha, que es lo que nos está preocupando sobremanera. ¿Qué más piensan hacer o qué más se puede hacer en estas pocas horas que quedan, Emanuel? Mira, en el día de hoy vamos a tener una reunión todas las asociaciones y estamos evaluando unas medidas para hacer. Una de ellas era convocar a todos los inquilinos respetando lo que es la situación sanitaria, a saturar todas las vías de comunicación que tenga el ministerio y el ministro mediante, bueno, mensaje por Facebook, por Instagram, por Twitter, mails, saturarle completamente sus redes sociales con todas las personas que tenemos problemas, eso como primer medida, y en segundo lugar también, bueno, avanzar ya con una nueva instancia presencial en algún lugar de las ciudades del país. Emanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y seguimos comunicados para ver qué pasa en las próximas horas. Muchísimas gracias a ustedes.